presente siempre en mi mente, solo para jugar. No quería enamorarme más, no quería enamorarme más. Cambié de repente, no supe quererte, y como duele ver que en verdad yo debía enamorarme más, yo debía enamorarme más. Y hoy sola estoy en mi habitación. Cuando vuelves te necesito ya. Tú me faltas, como faltas tú. Tú me faltas, ahora sé que eres porque yo quiero. Tú me faltas, como faltas, faltas tú. Tú me faltas, ahora sé que eres porque yo quiero. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero. Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero. Paseas con ella, yo pude ser ella. ¿Cómo te he dejado pasar? Yo debía haber luchado igual. Yo debía haber luchado igual. Si aún no es tan tarde, que ganas de encontrarte. Dime que podemos soñar. Si contigo existe un buen final, solo a ti te quiero hasta el final. Y hoy tan sola estoy en mi habitación. Cuando vuelves te necesito. Quiero.